Yeah. Ooh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Baby, baby. Ozuna. No he podido olvidarte desde el momento en que te vi. Muy difícil de borrarte. ¿Qué tal si te pones pa' mí? No consigo una manera pa' poder hablarte, mi vida. ¿Dónde busco? Si te tuviera nunca te me fuera, querida. No consigo una manera pa' poder hablarte, mi vida. ¿Dónde busco? Si te tuviera nunca te me fuera, querida. Me la pone difícil, de amor me tiene en crisis. Sale de parranda y siempre dice que está busy. Ya no prendemos feeling y no ponemos los jeans. Y mami, ¿dónde tú estás? Vamos a pegarnos como Pisces. Ya no se acuerda que me dejó en la celda. Preso de amor con una sentencia eterna. Y no sé qué hacer para que cerca te mantengas. Tú eres como un vicio que me tienes con la venda. Extraño, aquí estoy esperando con un paño. ¿Por qué no lo arreglamos y le buscamos el fallo? Tu foto en el armario, pegué en el calendario. Volver a besar esos labios es necesario. Solo una vez te vi y nunca olvido tu nombre. Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby. Solo una vez te vi y nunca olvido tu nombre. Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby. No consigo una manera pa' poder hablarte, mi vida. ¿Dónde busco? Si te tuviera nunca te me fuera. Conocí, rápido te perdiste. Quizás tú tienes novio y te arrepentiste. No quiere que la llame, no quiere que la ubique. Quizás ella lo hace pa' que me mortifique. Cuando yo te vi, tuve que mirarte. Tus ojitos brillando como un diamante. Yo quisiera devorarte, no quiero olvidarte. Lo que deseo acomodarte para darte. Solo una vez te vi y nunca olvido tu nombre. Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby. Solo una vez te vi y nunca olvido tu nombre. Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby. No consigo una manera pa' poder hablarte, mi vida. ¿Dónde busco? Si te tuviera nunca te me fuera, querida. No consigo una manera pa' poder hablarte. El del meneo.